en Punta Arenas, a 22 de mayo de 1995, entre Don Sociedad Comercial El Hispano y Compañía Limitada, con domicilio en Punta Arenas, calle José Menéndez, número 848, y Don Héctor Aguilar Trivilla, se acuerda el siguiente finiquito. Primero, Don Héctor Aguilar Trivilla declara haber prestado servicios a Sociedad Comercial El Hispano y Compañía Limitada en calidad de garzón desde el 18 de diciembre de 1994 hasta el 17 de mayo de 1995. Fecha esta última determinación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo número 161 del Código del Trabajo. Necesidades de la empresa. Segundo, Don Héctor Aguilar Trivio declara recibir en este acto a su entera satisfacción de parte de Sociedad Comercial y Hispano y Compañía Limitada las siguientes sumas que a continuación se indican por los siguientes conceptos. 17 días mayo 1995, 98.974 pesos, feriado proporcional, entre paréntesis, 5 meses, 34.932 pesos, indemnización, 140.128 pesos, descuento de leyes sociales provide con ASA, menos 19.646 pesos, total, 254.388 pesos. Son, entre paréntesis, 254.388 pesos. Cierre paréntesis. Tercero, Don Héctor Aguilar Trivilla deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicio a la firma Sociedad Comercial El Hispano y Compañía Limitada, recibió de esta correcta y oportunamente el total de sus remuneraciones convenidas de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago a asignaciones familiares autorizadas por la respectiva institución de previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones en conformidad a la ley y que nada hace la deuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de servicios y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni cargo alguno por formular en contra de Sociedad Comercial El Hispano y Compañía Limitada, le otorga el más amplio y total finiquito